cantarle a mi gente una sencilla canción que exprese lo que se siente dentro de mi corazón. Pues yo vivo agradecido por mi color de canela, por mi nombre y apellido, por nacer en esa tierra. Mi gente tiene conciencia del ritmo y la melodía. Mi gente tiene prudencia, tiene alegría. Mi gente no se está quieta cuando repique el timbal. Como el calor de mi gente, no hay nada igual. No, no, no, no hay nada igual. Yo canto al indio y al chino, yo canto al negro y al blanco, y voy por muy buen camino si una sonrisa te arranco. Quiero que mi ritmo sea lo que te ponga en ambiente, pues Dios me dio la tarea de hacer feliz a mi gente. Oh no, no, a mi gente. Mi gente tiene conciencia del ritmo y la melodía. Mi gente tiene prudencia, tiene alegría. Mi gente no se está quieta cuando repique el timbal. Como el sabor de mi gente, no hay nada igual. Oh, no, no, no hay nada igual. Ah, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Caliente. Lo que se siente dentro de mi corazón. Ay, mi gente, gente, siempre, siempre pide mi canción. De Perú, Colombia, Cuba, Puerto Rico, para ti, mi gente. ¡Sabrón!